soy partidario de impulsar estas actividades que representan como ninguna otra, tal vez, nuestra identidad. Y vamos a hacer un circuito de rodeos. Y van a ir compitiendo en distintas poblaciones hasta coronar con un certamen estatal de rodeo, que adelanto aquí que va a tener un premio espectacular y que va a obligar, va a incentivar, a motivar a todos los vaqueros a inscribirse, a participar. Y así vamos a empezar a revitalizar esta actividad que hace algunos años era natural en cualquiera de las fiestas que se celebraban aquí en el pueblo.